A esta hora, nos damos cita con una grata conversación. Esto es La Ventana, de Radio Contemporánea. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otra conversación del día sábado aquí en la Radio Contemporánea. Tenemos nuestra primera edición con nuevo nombre, La Ventana. Así lo hemos llamado a este espacio donde queremos mostrar al Valle de Aconcagua un poco de los emprendimientos que se dan en nuestra zona, como ha sido habitual durante esta jornada y en semanas anteriores. Hoy día tenemos a una invitada muy especial que es una emprendedora que tiene, digamos, la misión de alguna forma, por decirlo de alguna manera, de entregar productos naturales para una alimentación saludable. En fin, ella nos va a contar un poco más de su emprendimiento. Maciel Araya Arriagada está con nosotros representando al emprendimiento Naturalmente, ¿o me equivoco, Maciel? Gusto de saludarla, bienvenida a la Radio Contemporánea. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz. ¿Emocionada? Feliz, emocionada y muy ansiosa también de estar acá y poder contarles un poco de qué se trata este proyecto de Naturalmente Nutrición Saludable. Esa es la idea, queremos contarle al Valle de Aconcagua de qué se trata tu emprendimiento, pero primero queremos saber cómo surge, cómo te involucras en este mundo de la alimentación saludable, de la nutrición saludable. Cuéntanos un poquitito de la historia de tu emprendimiento. Sí, mira, primero que todo, yo estudié cocina, 4 años de cocina en Viña del Mar. Okay. En el Instituto Culinary allá. Y bueno, una vez egresada me especialicé en lo que es comida saludable. Tengo amistades que también están involucradas en esto, mi familia. ¿Ya? Entonces siempre me fui por ese camino. Luego de eso me fui de viaje con unas amigas. Uh-huh. Recorrimos distintas partes de Europa y ahí me di cuenta que en realidad es la comida del futuro y que tiene mucho potencial, exactamente. Y quise implementarlo acá en la ciudad, ya que acá la verdad es que si no hay pocos no hay nada. Sí, verdad. Entonces me quise arriesgar con este proyecto, que es un proyecto bastante bonito, y bueno, y ahí se dio todo. Exacto. Bueno, sí. No es muy larga la historia, parece que se te dio en poco tiempo la idea de poder implementar tu emprendimiento como lo tienes hoy día, que se llama Naturalmente Nutrición Saludable, ¿cierto? O sea, se dio un poco en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, yo me egresé y bueno, luego de esto postulamos a un proyecto de Cercotec, okay, que con eso fue financiado, un capital abeja, que se lo dan solamente a mujeres, y con eso pudimos dar el inicio a este proyecto. Maciel, cuéntanos, estamos hablando con Maciel Araya, para quienes se integran recién a nuestra sintonía, emprendedora, propietaria del emprendimiento Naturalmente Nutrición Saludable. Cuéntanos, ¿qué es lo que es la alimentación saludable? ¿Cómo la podemos definir? La alimentación saludable, tiene que ver con distintas cosas. En realidad, de partida, incorporar muchas frutas, muchas verduras, cosas bajas en sodio, principalmente en azúcar. Azúcar sin refinar, perdón. Uh-huh. Harinas también sin refinar. ¿Ya? Trabajamos también con diferentes personas que tienen alergias alimentarias. ¿A qué me refiero con esto? Celíacos, intolerantes a la lactosa, diabéticos, en fin. Okay. Y también una parte que es vegana y vegetariana. Perfecto, nos queda absolutamente claro. Entonces, a esos productos tú apuntas básicamente en tu emprendimiento. Exacto. Ok, ahora cuéntanos una cosa. Recién mencionaste que cuando estuviste en Europa te diste cuenta de que era como la alimentación o era la alimentación del futuro. ¿Por qué te diste cuenta de eso? ¿A qué te refieres con aquello? O sea, en realidad en Europa hay muchos locales donde la gente consume estos productos. La verdad es que ahí es súper normal. ¿Ya? Y acá se considera la alimentación del futuro, bueno, por distintas cosas. Una, primero que todo, por los sellos negros que ya están prácticamente saliendo del mercado. Ajá. Y que se están incorporando también en los niños, en los colegios, en diferentes partes. Ah, por la ley de etiquetado. Exactamente. Ya, okay. Y por la conciencia también que queremos implementar en cada persona de que alimentarse sano no es sinónimo de fome ni malo, ni ¿me más entiendes? Aburrido. Exactamente. No, claro, es como lo que sucede con la electromovilidad, te voy a decir yo que que en el fondo mientras menos se consuma sigue siendo todavía muy cara. Yo creo que mientras más consumo de alimentación natural o saludable exista, de alguna manera los costos van a ir bajando también, ¿no? Eso debería ser algo realmente importante, debería ser así. A mayor demanda. Exacto. Si bien es cierto, hay productos que encontramos que son demasiado altos. ¿Sí? También hay otros productos que son muy asequibles al bolsillo de la gente. Pero desde que tú comenzaste hasta ahora, ¿los precios han ido bajando? La verdad es que no mucho. Muy poco. Sí, en los proveedores la verdad es que ha sido un poco difícil eso. Ya. Pero bueno, ahí estamos. Hay que seguir batallando. Hay que seguir batallando, sí. Estamos conversando, como les decíamos recién, con Maciel Araya Arriagada, gerente general, le vamos a poner, emprendedora de un emprendimiento, valga la redundancia, bastante interesante, que se llama Naturalmente Nutrición Saludable. Antes de ir con el próximo bloque, en definitiva, ¿cómo concretaste tu negocio? ¿Te instalaste con un carrito, entiendo, con una especie de food trucks? Cuéntanos un poco de eso, sí, antes de ir con la primera pausa musical. Sí, es un carrito, la verdad es que bien distinto a los típicos food trucks, porque es un carrito de madera acorde al concepto que es algo sustentable. Ah, claro. Con madera reciclada. La verdad es que fue un proyecto que me lo realizó Eureka Taller. Ok. Los dueños son Esteban Martínez Ferrari. ¿Ellos te hicieron el carrito? Exactamente, okay. Ellos me hicieron el carrito. A la par, bueno, yo ahí también les iba dando los tips de los que yo quería que pusieran o no. Fue un trabajo, exacto, fue un trabajo en conjunto. Ah, fantástico. Bueno, fue un proyecto bien bonito y ya se concretó y bueno, ahí estamos. No, en marcha. No le vamos a dar más detalle a la gente para que nos siga escuchando y para que también te vayan a visitar. De ahí les vamos a contar dónde está instalado este carrito para que la conozcan y visiten Naturalmente Nutrición Saludable. Maciel Araya Arriagada está conversando hoy día con nosotros en la ventana de Radio Contemporánea. Les invitamos a una pequeña pausa musical y estamos de regreso aquí en el 97.5 y en www.radiocontemporánea.cl. Estamos de regreso con Maciel Araya Arriagada, propietaria del emprendimiento Naturalmente Nutrición Saludable, con quien estamos conversando hoy día en la ventana de Radio Contemporánea. Maciel, cuéntanos, hemos hablado de tu historia, de cómo comenzaste en este mundo de la alimentación saludable, de tu estudio, de tus viajes, de cómo se implementó. Pero quiero empezar a hablar ya un poco más de los productos que ofreces tú. Y al final te voy a preguntar dónde los puede encontrar la gente. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas básicamente? ¿Cuáles son los productos que más se venden y los que más recomiendas también? Y hablan un poco de todos los productos que realiza Maciel ahí en Naturalmente Nutrición Saludable. Perfecto, Pedro. Mira, principalmente tenemos pizzas, hamburguesas, wow, de legumbres, uh-huh, poroto negro, lenteja, garbanzo. Tenemos chocolate caliente, empanadas integrales, tenemos un menú que va de lunes a viernes también, todo, perdona, por supuesto saludable. Perdona, ¿qué es lo que es la empanada integral? Eso me llamó la atención. Empanadas integrales, bueno, no se trabaja con una harina blanca refinada, ¿ya? Esta es una harina integral. Hablando de la masa primero. Exacto. De relleno tenemos una vegetariana que consiste en queso, tomate, aceituna. Y otra vegana completamente que tiene carne de soya con un mix, con un salteado de verduras. Ah, esa es la empanada. Exacto. ¿Qué otros productos más tienes? Productos, bueno, lo que es bebestibles, jugos naturales, helados naturales, té chai también tenemos, infusiones. ¿Perdón? Diversas. ¿De cuánto? Té chai. Té chai. Sí. Ah, no lo conocía. Es un té con múltiples especias, tiene canela, cardamomo, pimienta, anís, es un té bastante aromático y bastante delicioso también. Tenemos alfajores veganos y veganos también y sin gluten, wow, brownie con almendras, nueces y también son sin gluten porque son con harina de quinoa. Y tenemos un nuevo producto que ha sido hasta el momento, creo que el producto estrella. Más exitoso. Exacto, que es un hot cakes. ¿Un hot cakes? Sí. ¿Y en qué consiste ese hot cakes? También es un producto sin gluten, porque también es con harina de quinoa orgánica. Tiene estas masitas que les digo yo que son de harina de quinoa, tiene un sirup de algarrobo, helado natural, depende del stock que tengamos disponible, ¿ya? Una mantequilla de maní totalmente artesanal y un mix de frutos secos y semillas. O sea, perfectamente una persona que quiera tener una alimentación natural, saludable, puede ir a almorzar. Sí, ¿qué me sí. recomiendas tú para almorzar? A ver. De lunes a viernes tenemos un menú que todos los días va variando. Por ejemplo, el menú de hoy fue ñoquis integrales con pomodoro casera, verduras salteadas y eso consiste en una crema del día o ensalada más el postre. Ok, ya. Eso es el, ese es el menú de algunos días, por ejemplo. Sí. Ok, perfecto. Y ahora también pudiera tomar once. Sí, ningún problema. Pueden venir a tomar once, a tomar un chocolate caliente, ajá, que es sin lactosa porque trabajamos con leche vegetal. ¿No tienes café? Café tenemos, sí, sí, pero es un café descafeinado. Ok. También el té chai, como te nombré, ¿sí? Y las infusiones, que puedes acompañar con una empanada integral o un sándwich, una pizza, o un alfajor, un brownie. Uh-huh. Tú me dijiste, me nombraste recién un producto estrella. ¿Sí? ¿Cuál era? Recuérdamelo. El hot cake. El hot cake. ¿Por qué crees tú que es el producto estrella? Mira, la verdad es que lo incorporamos hace 2 días. ¿Ya? Y ha sido el boom de los demás productos porque se ha vendido harto. Y bueno, y a través de las redes sociales hemos subido fotos y la gente lo comenta y lo quieren probar. Están como ansiosos. ¿La relación precio-calidad les gustó? Sí. Yo sí, creo, sin sí. duda alguna. Estamos hablando con Maciel Araya Arriagada, propietaria del emprendimiento Naturalmente Nutrición Saludable. Tú recién nos contaste acerca del la implementación, digamos, del carrito, del food truck, que lo hiciste lo más naturalmente posible. De hecho, lo hiciste en madera, ¿cierto? Sí. Hablan un poco más detalles del carrito y dónde está ubicado para que la gente sepa. Sí, bueno, estamos ubicados en el nuevo espacio comercial, que es en el Boulevard Prat, ah, okay. 723. Fantástico. Acá en San Felipe. Y bueno, el carrito fue diseñado acorde al concepto que queríamos dar a conocer en el fondo, que es sustentabilidad en todo sentido, lo que es comida y también en la infraestructura, en este caso, que es el carrito. Quiero agregar para la gente que nos escucha que el bulevar donde que habla nuestra amiga Maciel es el bulevar recientemente inaugurado, el nuevo, que une las calles Prat con Santo Domingo, que es un proyecto de una empresa privada sanfelipeña que arriendan locales, y ahí te instalaste en un patio interior que hay, me parece. Sí, es un patio muy cómodo. Exacto, donde hay puros food trucks, uh-huh, y es un espacio como de comida, digamos, por decirlo así. Un patio de comida. Un patio de comida, sí. Perfecto. Vamos a volver, vamos a hacer la segunda pausa musical en la ventana de Radio Contemporánea. Hoy día conversando con Naturalmente Nutrición Saludable. Ella es propietaria de un food truck bien natural, bien al estilo ecológico, podríamos decir, ahí en el bulevar que recién les acabamos de indicar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y a la vuelta, Maciel, por favor, quiero que nos cuente de tus redes sociales, de los contactos, de cómo la gente puede solicitar tus productos y en una de esas también solicitarlo. ¿También hacen trabajan con eventos especiales también o no? ¿Han hecho algo? ¿No les ha tocado hacer algo así? Sí, hemos hecho algunos eventos, pero principalmente hemos trabajado en ferias. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el 5 de agosto vamos a hacer una que estamos invitados en el Club San Felipe. Y si, por ejemplo, yo me caso, cosa que dudo, pero si yo me caso y quiero que mi matrimonio tenga pura alimentación saludable, ¿tú me puedes ayudar o no? Podemos hacerlo. ¿Podemos? Sí, podemos hacerlo. Es una idea nueva, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos asequibles para todos. Para todos, fantástico. Vamos a una segunda pausa musical y seguimos conversando con Naturalmente Nutrición Saludable, Maciel Araya Arriagada, aquí en la Radio Contemporánea. Último bloque de la ventana de Radio Contemporáneo, hoy día conversando con Naturalmente Nutrición Saludable, junto a Maciel Araya Arriagada, propietaria de este emprendimiento dedicado a la alimentación saludable, obviamente, mediante la instalación de un food truck, un carrito bien natural, ahí en el espacio. ¿Cómo se llama el espacio? Cuéntame un poco dónde están ubicados, se me olvida. Boulevard Prat. Eso es. San Felipe, 723. Boulevard Prat, San Felipe, 723. Exacto. Maciel, si la gente no tiene la posibilidad de ir a verte al carrito que está ahí en el bulevar, ¿Pueden encargarte cosas también o no? Mira, estamos haciendo delivery también. Ejemplo, en los menús hacemos delivery. E hicimos un convenio con un taxi y él nos da, digamos, claro, exactamente. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Y también tenemos un grupo de WhatsApp de Naturalmente. Perdona, Maciel, antes que sigas. En Instagram, perdón, en Facebook, ¿cómo se llama? Naturalmente. Naturalmente Nutrición Saludable. ¿En Instagram? Lo mismo. Igual, Naturalmente sí. Nutrición Saludable. ¿No tienen Twitter? No. Ya. Por ahora no. Pero me dijiste que tienen un... un grupo de WhatsApp. Ah, ya, perfecto. ¿Y? Donde la incorporamos a los clientes frecuentes, digamos. ¿Ya? Y ahí nos hacen reserva, por ejemplo, de los panes integrales con masa madre, que ese es otro producto también estrella que tenemos. ¿Ya? De los menús, nos reservan los menús. O diferentes cosas que la gente va pidiendo y los retira al día siguiente. Ahora, ¿solamente agregan a los clientes más habituales? No es necesario. ¿Podemos dar el número? La gente interesada, en realidad. ¿Podemos anotar el número, no? Sí, por supuesto. Digámoslo. El más 569. Ok. 876. 876. 88. Perdón, 876 88. 672. Lo voy a decir de otra manera. Más 569-8768-8672. Perfecto. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Estamos en lo correcto. Estamos conversando con Maciel Araya Arriagada de Naturalmente Nutrición Saludable. Maciel, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente lo que recién tocaba, un tema que me pareció importante y no le dimos mucha importancia en su minuto? Pero ¿cómo podemos convencer a la gente de que la alimentación saludable no necesariamente significa algo fome, algo malo, que fue como un tema que lo dejamos ahí nomás? ¿Cómo podemos decirle a los niños, a la juventud, a los papás, que en el fondo tenemos costumbre alimentaria bastante negativa? De la chatarra. Sí, la bebida, gaseosa, en fin, hay un montón de productos que estamos acostumbrados a consumir y nos da lata cambiarnos estos productos porque, una, nos da susto por los precios, que en el caso tuyo nos has contado ya que se están tratando de acomodar a los presupuestos actuales. Exacto. Pero parece que hay un problema de convencimiento, de cultura, ¿o no? Sí, yo pienso que por ahí va el tema. Es un tema de cultura y no sé, y pienso también por la rapidez de que quizás por ser un producto chatarra es como al paso... es como más, como satisface, como explicarlo, como que los llena quizás por... Exacto. Completo. Pero aún así tenemos versiones, por ejemplo, las mismas hamburguesas de legumbres, si te fijas. ¿Ya? Son hamburguesas súper nutritivas, también con una versión de papas rústicas, pero son horneadas, no son fritas. Okay. Y tienen un toque de cúrcuma. Entonces es algo completamente... Le damos un vuelco a la comida chatarra. ¿Se entiende? Sí, ¿cuál es el prejuicio que más tiene la gente que tú notas cuando van? O la gente que va a verte, me imagino que no es la más prejuiciosa, pero por lo que tú conoces. Yo, por ejemplo, tenía el prejuicio de que la comida natural no me va a satisfacer, no me va a llenar. Exacto. Que es lo que tú decías. Sí, por ejemplo, la otra vez, no sé, fue algo como chistoso que les quiero comentar. Sí. Pasó una clienta con sus hijos y uno de los niños dijo: mira, comida saludable. ¡Ah, qué fome!, dijo la hermana. Ya. No, qué fome. Ajá. Y entonces fui yo y le expliqué un poco. Y de hecho se comieron un sándwich y quedaron pero fascinados. Fascinados, y estaban vueltos locos los niños porque son sabores diferentes. Y sin explicarle en el fondo también que era una hamburguesa de legumbres, porque eran súper mañosos. Claro, si entramos en detalle con los niños es complicado. Pero en el fondo es el mayor prejuicio, parece que tenemos. Creemos que la comida saludable no nos satisface, no nos va a llenar como nos llena la comida normal, entre comillas. Claro, y es parte de la cultura también, como les digo. Pero ahora también en los colegios y en los jardines infantiles, importante. Uh-huh. Sobre todo en los Junji se implementa este sistema de alimentación saludable. ¡Qué fantástico! Sí. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, Maciel. No sé si quieres agregar algo para decirle a la gente que te está escuchando, para que conozcan tu emprendimiento, Naturalmente Nutrición Saludable. Sí, por favor, los dejo cordialmente invitados a mi emprendimiento para que nos vayan a visitar junto con María Jesús, que es mi ayudante. Okay. Ella es estudiante de enfermería, así que tenemos un complemento súper choro y súper interesante. Mm. Tomamos la presión también ahí, hacemos cosas bien interesantes. Útiles. Y útiles también para nuestro organismo y nuestra gente. Y serviciales, diría yo. Sí, es como también. Un poco de trabajo social, ahí hay como un... Puede ser. Sí. Y que nos vayan a visitar y que prueben los productos, que se atrevan a algo nuevo, algo rico y de verdad, chiquillos, que se van a sorprender. La gente es muy refloja hoy día, así que voy a reiterar el WhatsApp, porque seguramente es lo que más les va a llamar la atención para consultarte. Es el más 569-8768-8672. Más que floja, cómoda, perdona, no quise ofender a nadie. Somos medios cómodos y nos gusta anotar los WhatsApp porque son más... más fácil de poder consultar. Lo reitero, más 569-8768-8672. Maciel Araya Arriagada, naturalmente Nutrición Saludable, muchas gracias por haber venido a la Radio Contemporánea a compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, por esta invitación. Bueno, les invitamos a seguir junto a nosotros. Recuerden, esta noche tenemos Club Contemporánea desde las 23 horas. No se despeguen de la programación de Radio Contemporánea. ¡Hasta pronto! En Radio Contemporánea hemos presentado La Ventana.